Bienvenidos, bienvenidos. Realmente me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo aquí en las 5 reglas de oro del éxito, un sistema de la psicología del éxito, la luz. Y bueno, después de haber hecho un recorrido bastante interesante con el video anterior, bueno, hoy vamos a ver dos reglas que son simplemente poderosas. Y bueno, nuevamente te recuerdo, mi nombre es Francisco Yáñez, soy orador, soy conferencista, y de alguna manera, cuando yo quise iniciar esta carrera, y porque también este curso lo estoy llevando ante ustedes, es porque yo en algún momento, que estuve en una situación muy crítica, económica, ¿verdad? Vivía en una gran pobreza, pero en esa pobreza yo tenía un gran sueño. Y ese sueño me llevaba a querer construir un sistema que permitía a las personas salir adelante. Y yo repetí, fui repitiendo todas estas 5 reglas que hoy en día me permiten viajar por todo el mundo, me permiten ayudar a miles de personas por todo el planeta, a muchas empresas, empresarios, gentes. Pero sobre todo estoy creando en mi vida lo que siempre había soñado. Estoy logrando mi sueño. Y por eso el día de hoy quiero compartir con tanto amor, con tantas ganas, este aprendizaje, y quiero llevarte hasta el lugar donde estás justo ahora, esta regla número 4. Esta regla número 4 que me habla del enfoque. ¿Y qué es esto del enfoque? Porque ya te acuerdas que habíamos hablado de las semillas. Bueno, las semillas, que son de alguna manera todo aquello que vamos sembrando en nuestro interior, de nada nos sirve si no tenemos enfoque. ¿Por qué? Porque hay gentes que tienen metas, tienen objetivos, pero tienen tantas metas, tienen tantos objetivos, tienen tanto desorden en su vida, que simplemente son como pulpos sobre patines. No pueden llegar a ningún lado, se están tropezando, siempre andan en una dirección, luego en otra, y nunca terminan nada en su vida. Para realmente poder alcanzar un objetivo o una meta en tu vida, requieres del enfoque. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el enfoque? El enfoque es dirigirte hacia tu meta sin voltear a ningún otro punto hasta alcanzar tus metas. Obviamente pueden haber momentos en que estás a punto de cumplir una meta y ya sabes cuál será tu siguiente meta. Y para esto yo te recomiendo planeación, tener una estrategia. Si tú tienes un plan de acción, si tú ya sabes en qué momentos, con qué personas y en qué lugares vas a realizar ciertas planes y ciertas estrategias para alcanzar tus metas, correcto, la vas a ir cumpliendo conforme a ese mapa que vayas teniendo. Pero no solamente es el mapa mental, sino es muy importante que haya un mapa físico. Y yo aquí te insisto, es mejor la tinta más corriente que la mente más brillante. Anota cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuáles son tus tiempos, cuándo las desarrollarás, cómo las desarrollarás, con quién las desarrollarás. ¿Y en qué momento tienes que cumplirlas? Para que en el momento que estés a punto de cumplir tu meta y tu objetivo, ya tengas en mente el siguiente. ¿Cuál es tu siguiente plan de acción? Así que no andes en la vida como un pulpo sobre patines. Mejor dedícate a planear y tener una estrategia. Porque en el enfoque es muy sencillo, punto número 1, enfocarte hacia dónde, hacia el dolor. Mucha gente está enfocada el día de hoy simplemente en estarse quejando, en lo absurdo que ha sido su vida, en lo absurdo que sus padres la trataron, en que la economía la ha tratado, en que el país, o la percepción que tiene cada persona. Es muy sencillo en la vida dejarte enfocar por tus dolores. Tú puedes tomar la decisión de en qué te vas a enfocar. Hay algunos que se enfocan en qué, en el placer, en la riqueza, en lo que quieren ganar. Mucha gente está enfocada en lo que quiere ganar, en la riqueza. Eso se enfoca al placer, pero hay otros que se enfocan hacia el dolor. Hay quienes se enfocan, es como aquel joven que acaba de romper con la novia, acaban de terminar, la novia lo dejó, y él simplemente se la pasa llorando, chilloteando, leyendo sus cartas, viendo sus fotos, quejándose, metido en el dolor. Ay, pobrecito de mí, que me abandonó, si tanto yo la quiero. ¿Por qué me hiciste eso? Bueno, pues el enfoque, ¿qué crees que es lo que vas a obtener cuando te estás enfocando en algo? Pues más de lo mismo. Pero si tú aquí tienes entonces la decisión, tú puedes decidir enfocarte hacia el placer o hacia aquello que te anime o enfocarte aquello en lo que te deprime. Tú tienes ese doble manejo, es tu propia decisión. No me digas, es que es culpa de mi esposa, yo soy un infeliz porque pues mi esposa me hace infeliz, soy un infeliz porque mi padre me... No, no, no, no. Tú no puedes permitir que nadie influya sobre tus propias ¿qué? Emociones. Eso sin nadie, compadre, nadie. Así que enfócate a lo tuyo y decide cómo es que te quieres sentir el día de hoy, porque es como la historia está bien interesante de Pato o Águila, ¿verdad? Que en algún momento me hace llegar un amigo por una cadenita de estas de internet y donde me platica como Rodrigo que estaba haciendo fila en el aeropuerto de la Ciudad de México y de repente llegó un taxista, se acercó y lo primero que notó es que su taxi estaba limpio, estaba brillante, era un taxi nuevo, último modelo, el chofer así elegantemente bien vestido, su camisa planchadita, su corbatita puesta, pantalones súper planchados, los zapatitos bien boleados. Y el taxista salió muy educadamente, le abrió la puerta trasera, le dijo, bienvenido, yo seré su chofer y mi nombre es Willy. Mientras, permítame su maleta, voy a acomodarla detrás. Y fue y la puso en el baúl del auto y mientras Rodrigo, ¿verdad? Se metía al carro sorprendido, ¿verdad? Llega Willy, el chofer, y le dice, oiga, ¿no le gustaría un cafecito? Le ofrezco un cafecito, aquí traigo un poquito de termo. Y Rodrigo bromeando le dijo, no, no, no, mejor yo prefiero un refresco. Y Willy sonrió y le dijo, sí, creo que sí, mire, aquí traigo una hielerita y tengo refresco de cola regular o dietética, ¿qué prefiere? Ah, caramba, Rodrigo contestó y dijo, bueno, pues tomaré el de dieta, ¿no? Pues aunque estoy panzón, pero bueno, pues algo ha de servir. Y si usted desea, le dice Willy el chofer, leerse un periódico, aquí yo tengo varios periódicos. Como si esto fuera poco, ¿verdad? Todavía el chofer le dice, además, oiga, traigo el aire acondicionado puesto, hay algunas personas que no le gusta, así que si usted prefiere que le quite el aire, con mucho gusto, ¿eh? Aquí estoy para servirlo, para atenderle. Entonces, bueno, pues Rodrigo agarra y le dice, oiga, don Willy, ¿siempre usted ha atendido así a sus clientes? Y Willy, sonriéndole, mirando por el espejo, así de reojo, le dice, no, no, la verdad no, no siempre. De hecho, solamente los últimos 2 años de mi vida. Porque los primeros 5 años, dice, manejaba como loco. Y la mayor parte del tiempo me la pasaba quejándome, como todos los taxistas, de que, pues, los otros, vehículos, que cómo manejan, de que si el camionero, que si el pasaje me agredió. Pero un día venía escuchando en el radio a uno de estos gurús del desarrollo personal y él venía diciendo que es muy importante dejarse quejar, que te hace diferente de tu competencia. Él venía diciendo que uno puede decidir ser un pato, ¿verdad? Porque en la vida uno puede decidir ser un pato. ¿Y qué es el pato? Pues el pato hace mucho ruido, se la pasa defecando, ensuciando todo, se la pasa quejándose, ¿eh? Entonces, tú puedes decidir en la vida vivir como un patito, ¿sí? Va haciendo pura porquería y puro ruido y todo el tiempo quejándote. Pero hay otros animalitos que son aquellos que se levantan por encima del grupo, de los demás. Y es un ave que se llama águila. Entonces tú puedes decidir en este momento cuál va a ser el enfoque en tu vida. Obviamente puedes decidir estar quejándote de todo, estar ensuciando todo, echándolo a perder todo, o volar por encima del grupo. Y en esta decisión es donde la felicidad es la certeza de no sentirse perdido, porque sabes qué es lo que quieres. Cuando tú amaneces agradeciendo a la vida en vez de estar quejándote de ella, la felicidad es la certeza de no sentirte perdido, porque ya sabes hacia dónde vas, ya sabes qué es lo que quieres en la vida. Porque muchos sabemos qué es lo que no queremos en la vida, pero pocos actuamos por lo que sí queremos en la vida. Y aquí es donde la regla número 5 entra y nos enseña a ver lo invisible. ¿Esto qué es? Mira, tienes que atreverte a ver lo que los demás no ven. Sí, claro que sí. en tu cabeza, en tu mente, vas a crear una película. ¿Qué es lo que quieres? En lo que te quieres convertir, ¿a dónde quieres llegar? Tienes que crear imágenes poderosas que te permitan ver tus sueños. Y muy posiblemente mucha gente no los va a ver. Y sobre todo la gente que más te conoce y más te ama, te puede llegar a decir, así sea tu madre, tu padre, tu novia, tu esposo, quien esté más cerca de ti, te puede decir, oye, no, pues ¿cómo crees que tú vas a lograr eso? En algún momento a mí me pasó. Y yo estaba trabajando como obrero, y mientras trabajaba como obrero, yo veía, me veía en mi mente, podía ver cómo estaba viajando por todo el mundo, cómo estaba ayudando a mucha gente, cómo estaba teniendo una vida realmente de sueño para mí, el ser un conferencista reconocido en todo el mundo. Y yo se lo decía a mi esposa, es que ya me vi, le decía yo, estoy vestido de azul, estoy caminando por escenarios, estoy volando por todo el mundo. Y ella no lo podía ver, y no es de que ella no me quisiera, simplemente ella no tenía la capacidad de ver dentro de mi mente, pero yo sí sabía dónde iba, yo sabía qué era lo que quería, y por eso veía lo que los demás no veían. Así que muy posiblemente si hay alguien a tu alrededor que en este momento no ve lo que tú estás viendo, no te preocupes, tienes que tener certeza, claridad, convicción, y al fin y al cabo si la mantienes, vas a convertir tus sueños en realidad. Pero tienes que tener esa certeza, claridad, enfoque y mantén en tu mente encendida esa pasión de ver hacia dónde vas. Porque también esta parte del enfoque es algo muy curioso y que no nos puede confundir en algunos momentos, ¿eh? Y hay que estar muy atentos porque Darby Boston en algún momento de su vida, él tuvo un gran sueño y su sueño era descubrir una mina de oro. Y en esta búsqueda del oro, Darwin había hecho muchos estudios geológicos de minería y él tenía como que el presentimiento que en una zona específica de California podía encontrarse esa mina. Así que, sin dudarlo, con ese gran sueño se puso en acción. Y una vez que estuvo en acción, se dio cuenta que no le alcanzaba todo el capital que él tenía, así que tuvo que pedir un préstamo e inició el sueño de su vida en la búsqueda del oro. Empieza esta búsqueda del oro, y en algunos momentos, bueno, sí, déjame decirte que sí encontraron algunas pequeñas muestras de oro, pero empezaron muchos problemas, problemas con el sindicato de los obreros, problemas con las deudas del banco, porque Darby Boston tenía que hacer algunos pagos del préstamo y los intereses estaban bastante fuertes, y aquí es donde su enfoque empezó a perderse. Él empezó a enfocarse en el dolor, en los problemas, en la angustia, en la deuda, en todo lo malo que significaba la búsqueda del sueño, hasta que llega un momento en que, abrumado, decide vender y pone en venta su mina. Curiosamente, llega el nuevo comprador, toma la mina, y justamente a un metro, de donde habían dejado la maquinaria de la mina, se encuentra uno de las vetas más grandes de oro de la historia. Así que no te pase lo que a Darby Boston. Si estás buscando alcanzar tus metas y tus objetivos, no te desenfoques. No te desenfoques por el dolor, por la angustia, por la preocupación. No. Si tu sueño es demasiado grande e importante, si tienes un gran porqué, tienes que seguir adelante. Tienes que luchar hasta convertirlo en realidad. Porque sí, han habido grandes errores en la historia, ¿eh? Muchos errores donde no nos atrevemos a ver más allá de lo que tenemos en la punta de la nariz. Sí, y esto también, déjame decirte, es la historia de Charlie, un estudiante de Massachusetts, que él había estudiado algo así como ingeniería minera, con una especialización en la explotación. Bueno, él había sido un excelente alumno, ¿eh? Y en sus últimos años de estudios, como hacía algunos trabajillos por ahí, algunas empresas, ya ganaba $150 a la semana en aquellos tiempos, vaya. Pero más adelante, de repente subió su salario de 150 a casi $450 a la semana. Y en aquella época era realmente una fortuna, ¿eh? Entonces, cuando supo de esta noticia, el joven, que de hecho todavía no había terminado su carrera, fue corriendo allá donde vivía su madre y le dice: Mami, yo no voy a trabajar por 400 miserables dólares a la semana. Dice: No, no, no, no. Un hombre con mi cabeza, trabajando por tan poco, dice: No, no es correcto. Dice: Vámonos a California. Dice: Yo soy un genio. Vamos a descubrir las minas de oro y de plata. Y seremos ricos, inmensamente ricos, mamá. Vámonos. Y su mamá le respondió: Escucha, Charlie. Es mejor ser felices que ricos. A lo que él le contestó: Sí, mamá. Pero es mejor ser ricos y felices. Bueno, yo creo que los dos tenían razón, ¿eh? Los dos tenían razón. Pero bueno, vendieron su granja de Massachusetts y por cuestiones del destino, en vez de irse a California, Charlie y su mamá terminaron en Wisconsin con una empresa que, si recuerdo bien el nombre, es Copper Mining Company. Y al final, bueno, él estaba ganando $600 mensuales, que no te digo, era en ese momento era buena plata, ¿sí? Pero tampoco era para hacerte millonario. Nada, es que había ahí un contrato que hizo con la Copper Mining Company, Charlie, donde si él encontraba una mina, un porcentaje interesante iba a ser para él. Pero por otro lado, el otro lado de la historia, que es el que me apasiona, que ya no es la parte de la vida de Charlie, sino qué sucedió entonces con aquella granja, ¿verdad? Y bueno, pues llegó un nuevo propietario. Y ese nuevo propietario, pues, quería sembrar papas. Entonces, este hombre viejillo, que llegó a la granja, en la finca en Massachusetts están rodeadas, normalmente, como de un muro de piedra. Entonces, bueno, te comento esto porque cuando el canasto ya estaba lleno de papas, este viejillo iba poniendo sus papas en el canasto, lo pone al sol, lo tira a un lado y va llenando otras. Mientras corre el canasto, como que va raspando la tierra, empieza a desgastar el suelo, nota que en una esquinita del muro de piedra, muy, muy cerca de la entrada, hay un bloque de plata nativo. Sí, formaba este bloque de plata, formaba una piedra de más de 20 centímetros. Mientras aquel Charlie, aquel joven con estudios en minería, experiencia profunda, ¿ajá?, que conocía muy bien todo este tema, vendió su propiedad en la que él nació, creció, que había jugado en todos esos terrenos. Tal parecería decir, ¿no?, que la vida le decía: Mira, he aquí adentro que hay millones de dólares que solamente están esperando a que mires adentro de ti. Posiblemente, la fortuna puede estar en la punta de tu nariz, para darte cuenta. Dicen que muchas veces el éxito es una línea invisible. Es una línea invisible y puede estar parado, parada, justamente en la línea del éxito y no darte cuenta que estás a punto de descubrir tu mina. ¿Y cómo puedes descubrir tu mina? Punto número uno. La mina está en ti. Y si no, pregúntale a Miguel Ángel Buonarroti. Buonarroti en algún momento, bueno, se convirtió en el arquitecto de Dios. Prácticamente construyó todo Roma. Pero las obras más excelsas de arte que hay en la humanidad brotaron de las manos, de la mente de este hombre, Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti, el creador del David, de la piedad. Bueno, estas obras tan excelsas, déjame decirte que no tienen precio en la humanidad, por más dinero que existía en el mundo, no habría cómo pagar el arte que nos dejó. Si tienes la oportunidad o has tenido la oportunidad de ver estas obras en vivo, ves las venas que saltan, ves la piedra viva, y normalmente ves a la gente que está enfrente, conmocionada viéndola, que la gente llora. Eso es el arte. Alguien le decía a Miguel Ángel Buonarroti: maestro, ¿cómo es posible que usted haya creado esta obra tan excelsa? ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió? Dice: bueno, realmente fue algo muy sencillo. Salió de una piedra. Dice: yo busqué la piedra de mármol, tomé mis cinceles, mi martillo, y sabes, Dios ya la había puesto dentro de mí. Yo lo único que tuve que hacer, decía Miguel Ángel Buonarroti, fue quitarle a la piedra lo que le sobraba. Lo único que tuve que hacer fue quitarle a la piedra lo que le sobraba. Y al final creó la obra de arte invaluable. ¿Qué es lo que tienes que quitarte el día de hoy en tu vida? ¿Qué es aquello que te está sobrando, que no te permite ser feliz, que no te permite evolucionar, que no te permite salir adelante? Lo único que tienes que hacer es busca dentro de ti cuál es esa obra de arte que Dios ha puesto en ti con tus talentos, y quita todo aquello que no te permita construirla. Es tan sencillo. Solamente quita aquello que te está sobrando y crea a través de tus talentos. Porque si recordamos bien, todo comienza por las semillas. Las semillas que son las creadoras de tus emociones. ¿Cuáles son tus pensamientos desde que amanece? ¿Cuál es esa información que estás metiendo constantemente en tu cabeza? Esas semillas, porque déjame decirte, tú puedes optar por semillas de mediocridad, como estar constantemente viendo la tele, novelas, buscando información chatarra, perdiendo tu tiempo en internet, llenándote basura de pornografía. Esas pueden ser tus semillas y eso es parte de una decisión. Si tú decides hacerlo, adelante. Pero puedes optar por semillas de crecimiento, de educación, de preparación, semillas que te permitan estar en paz, que te permitan evolucionar, ser mejor ser humano, pensar positivo, agradecer a Dios, acercarte a la parte espiritual. En fin, pueden haber semillas que realmente te permitan generar riqueza y abundancia. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través del PAO. ¿Qué era el PAO? Si tú bien lo recuerdas ahora, es preparación, y te tienes que preparar. Tienes que invertir tu conocimiento. Hay que invertir en el conocimiento que te va a permitir evolucionar. También hay que tener una actitud constante. Pero no es de un momento, es de toda la vida, todos los días, cada instante. Actitud. Y busca las oportunidades en tu vida. ¿Cómo? Creando oportunidades. Tú eres el creador de tus oportunidades. Y que algo que es fundamental, y lo estuvimos viendo, es que para alcanzar cualquier meta y objetivo en tu vida, si realmente lo que tú estás buscando es ganar más dinero, crear un negocio, bajar de peso, estar en paz, ser feliz, no sé qué es lo que estés buscando tú el día de hoy en tu vida, pero punto número uno, si quieres alcanzarlo, tienes que tener un gran porqué. Así, un gran porqué. Si no tienes un gran porqué, difícilmente lo puedes lograr. Así que, justo ahora, espero que tú ya tengas en este momento un gran porqué. Que si ya lo tienes, si ya está tu gran porqué, ahora enfócate. Enfócate en trabajar. Enfócate en prepararte. Enfócate a quitar todas aquellas cosas que no te están permitiendo alcanzar lo que quieres. Enfócate en construir. Pero tienes que aprender a ver lo invisible, porque recuerda muy bien, atrévete a ver lo invisible y transfórmate, y te transformarás en invencible. Atrévete a ver lo invisible y te transformarás en invencible. Lo importante es lo que tengas en tu interior. Si tú crees que puedes, puedes. Pero te tengo una noticia. Si tú crees que no puedes, también tienes la razón. No puedes. Así que atrévete. Atrévete a crear imágenes poderosas. A ver lo que los demás no ven. Y a pesar de que los demás no lo vean, tú lo tienes claro. Así que, una vez que lo tienes claro, ponte en acción de inmediato. Ponte en acción de inmediato. Si ya sabes qué es lo que quieres, ponte en acción de inmediato. Y cuida tu tiempo. No desperdicies tu vida desperdiciando tiempo. Hay gente que se la pasa horas de su vida, de su día, desperdiciándolo en leer revistas chatarras, en estar metidos en internet, pasando el tiempo. Hay gente que se la pasa desperdiciando su tiempo, peleando. Hay gente que se la pasa desperdiciando su tiempo, enojados. Y aquí, yo, como aquel pensamiento que dice que no es importante a quién conoces, sino cómo utilizas tus relaciones, yo aquí te quiero dejar un mensaje muy, muy importante. No es importante lo que sepas, no, querido amigo, sino cómo aplicas lo que aprendes. Por eso yo te quiero decir el día de hoy, a pesar de que hayas visto toda esta información, si no aplicas de inmediato y te pones en acción toda esta información, de nada te habrá servido haber visto las 5 reglas de oro. Realmente yo lo que espero, querido amigo, es, como me ha pasado conmigo, como le ha pasado a muchísima gente que he estado asesorando, es que cambie tu vida. Que estas 5 reglas de oro, si realmente, yo te aseguro, las pones en acción, tu vida puede cambiar. No importa cuánto creas que sepas, lo verdaderamente importante es que te pongas en acción justo ahora para alcanzar tus sueños y tus metas. Y yo lo que te deseo es que Dios te bendiga y espero verte pronto. Recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez de 5 Reglas de Oro del Éxito, único sistema de la psicología del éxito, la luz. Espero verte pronto en uno de mis próximos seminarios.